Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera. Y estamos en Un Punto Azul, el programa que dedicamos todos los jueves en directo a la astronomía, a las ciencias del espacio, a la astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. A través del 107.8 de la frecuencia modulada y también a través de iVoox, y si nos seguís a nuestras cuentas de Twitter o en Facebook, colgamos los programas, digamos, en la calidad original para que los descarguéis. Os ponemos un enlace a Mega. Saludos de Alfonso Saborido este jueves 26 de septiembre de 2013, por gentileza de nuestros amigos de Misterios de la Ciencia. Y nos encontramos hoy aquí con Joaquín Barroso, David Chacón, Manuel Jiménez del Barco y Nacho López. En el público, Gloria. Nacho, tú tienes el micrófono muy lejos. Lito no tiene esponja, ¿no? No. Oye, ¿dónde anda la esponja tuya? Yo me he encontrado así el micrófono, ¿eh? Ah. Alguien se la ha comido. Las cosas del directo. Ahí lo que han cambiado es el micrófono. A ver, háblame, Lito. Bien. ¿Sí? Se te escucha un poquito bajito. ¿Bajito? Yo, os voy a tener que cambiar, fíjate. Vaya. ¿Alguien ha cambiado ahí los cables? Y en este momento se produce el cambio de posicionamiento. De mesa, a ver si ahora, don Manuel Jiménez del Barco. ¿Ahora mejor? Ahora sí. Ah, estaba en el suelo, pues pónsela. Ah, que estaba en el suelo. Estaba en el suelo, es que eso... Si no, bueno, es que esa esponja realmente no es de ahí. Bueno, pero puede hacer el avión. Sí, es esa. No hay otra, está claro. A ver, David, no es otra, hijo, es esa. Pero no hay otra, tiene que ser esa. Dejarlo porque vaya a empezar a hacer ruido ahora en el micro y va a ser peor remedio que la enfermedad. Bueno, os voy a poner una cosa, porque antes que nada, cuando hay una afrenta a un santo o algo, a un dios, un ser, no sé cómo explicarlo, que no me sale la palabra, hay que hacer un acto, como en el antiguo Egipto, ¿no? O cuando Moisés, ¿no? Había que hacer un sacrificio, ¿no? A los dioses, cuando se hacía algo muy malo, había que, no sé la palabra, ¿eh? Sí, ¿no? Para un sacrificio, para desagraviar a los dioses, un acto de desagravio. Que no te pues, salía. Eso ya más redención. Ahí, que no me salió. ¿En qué? Redención. Pues un acto de redención. También hay que hacerlo. Y vamos a empezar haciéndolo. Os quito el micrófono, ¿eh? Porque tenemos que cerrarlos. Tenéis que cerrar los ojos, ¿eh? Entrar en meditación si podéis, lo que sepáis, ¿eh? En oración los que creáis. Y vamos a escuchar una cosa. Thank you. esta semana que ha pasado en nuestro amigo Serpientes osó decir en las redes sociales que no le gustaba 2001. Y no solamente osó decir que no le gustaba, sino que decía que era una mala película. Entonces, digo, prepárate para el jueves. Luego, ya en frío, pensé hacerme un perfil falso de Twitter y perseguirlo por la red. Pensé hacerme otro perfil en Facebook, hackearlo. Pero bueno, también tiene derecho a que no le guste, luego lo pensé yo, ¿no? Sin embargo, os pregunto, y a la audiencia que nos escucha, pues os le dejo la pregunta en el aire y nos pueden contestar, por ejemplo, el sitio más fácil es en la página de Un Punto Azul de Facebook. ¿Os gusta 2001 la película? Sí. Sí. De un 1 a 10, Joaquín, ¿tú cuánto le das? De un 1 a 10, yo para mí le daría un 8 tranquilamente. También tengo que decirte de que esa puntuación ha ido creciendo con el tiempo. Yo casi coincido contigo, porque yo le daría un 8, porque un 9 se lo tendría que dar al Planeta de los Simios, y un 10 se lo tendría que dar a Rebeca de Hitchcock. Un 8. Vamos a seguir con el notable, sí. ¿Un 8? Sí, un 8 también, un 7, 8, a lo mejor incluso 8 y medio. ¿Por qué? ¿Hay alguna que sea mejor? ¿Mejor de ciencia ficción? Estamos hablando, creo que sí. Bueno, estamos hablando del cine en general, ¿no? Porque hay muchas películas del cine mejores que el 2001, sí. Es que mucha gente dice que 2001 es una obra maestra, que sería una de las mejores, es una de las mejores películas. Para mí, sí. De la historia del cine en general. Y de ciencia ficción, no, para mí no sería la mejor, fíjate. No. Me gusta más Planeta Prohibido. Planeta Prohibido, Blade Runner. Yo qué sé. Un 8. ¿Tú qué nota le darías? Un 8. También, ¿no? También. Aunque me gusta más 2010. A mí también. Sí. 2010, bueno, no, vamos a ver. No, me gusta mucho 2010. Porque se aclara, se entiende lo aclara mejor. Todo al final, ¿no? Al final de 2010 lo aclara todo. Sí, si no, hasta has leído el libro. A eso vamos, Nacho, ¿tú? 8,721. Este maestro de tipo test. Sí. Ah, bueno, sí. Me ha pillado. Ahí va. ¿Y por qué? Porque, a mí, por ejemplo, me gustan con más acción, me gusta mucho Alien, la segunda parte de Alien me gusta mucho. Es distinto, otro es una batallita, pero esta tiene la vertiente de que cuando terminas la película es estupenda para tener una tertulia con unos amigos. Es que esta película te hace pensar, está muy bien hecha. Te puede llevar años, yo llevo años hablando. El silencio del espacio, está bien, a mí me gusta. ¿Tú, vamos a ver, con qué edad la visteis? Bueno, primero... ¿Qué visteis primero, la película o el libro? ¿O leísteis el libro? Yo vi primero la película. La película. Película. Recuerdo... ¿Película? ¿Película o libro? Ni película ni libro. Yo escuché primero la banda sonora en disco. Váyatela. ¿Y después? Después la película y después el libro. ¿Tú? Película. Luego libro. Yo recuerdo haber visto la película muy pequeño y entenderla, ver algo cuando leo el libro. El libro. ¿Qué iba a decir, Joaquín, que te he cortado? Que yo recuerdo de verla en el cine, porque la primera película que yo vi en el cine fue el episodio 4 de La Guerra de las Galaxias. ¿La primera película que tuviste en tu vida? No. ¿Que recuerdas? No, que recuerdo. La primera película que fui solo con mi hermano, ¿no? Porque antes había ido con mis padres y demás. Yo la primera película que vi fue Marisol rumbo arriba. Ah, hecha, bueno. entonces... Tras el éxito que hubo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, pues del tirón, trajeron de nuevo otra vez 2001. Tendríamos 13 a 14 años nosotros, más o menos. 10, 11 años, por ahí. Sí. Y entonces, la mejor película de ciencia ficción de la historia, no sé cuánto, no sé qué. Pues claro, estábamos picados, fuimos a verla. Y yo no me enteré de absolutamente nada. Y yo salí diciendo, vaya porquería, y esta es la mejor película de ciencia ficción. ¿Tú fuiste con Simón? No. Bueno, yo sé que Simón fue con Fernando Enrique, y estaba yo en octavo, creo, de GB. Y llegaron con yo que soy un mono, un palo. un palo. El caballo yo era el palo, nadie entendía el palo del mono. Y ese cambio a... ¿Qué? Sí, algo así. Bueno, ya, él decía un mono con un palo. Éramos niños, ¿eh? Claro. Sí. Entonces, Es una película, por eso he dicho que en mi escala ha ido subiendo con el tiempo, porque después la vuelves a ver otra vez, ya vas pillándole matices, vas entendiéndola un poquito, luego ya lees el libro, ya la entiendes de todo, y luego lo que más me gusta es lo súper documental que está esa película, sí. Dios mío. Que es que el más mínimo detalle tiene base científica. Pues mi proceso fue libro, película y el relato El Centinela. Ojo al dato. Lo recomiendo, ¿eh? Buscarlo en internet. El Centinela se lee en 10 minutos, un relato de Arthur C. Clarke, que de ahí sacó la historia. Y si lees El Centinela, pillas más. Pero la verdad es que a mí, al principio, me costó. Y leí el libro 19 o 20 años. Pero Es dura. Yo digo que es durilla. O sea, evidentemente es una película que no es que tenga una acción desmesurada, ni mucho menos, sino que es más bien lentilla. Pero entonces, evidentemente, cuesta, pero que... Y daría la vida por verla en cine, ¿no? Que no la ha visto. La ha visto en la tele, ¿no? Yo tampoco. La he visto en tele, sí. Yo la que he visto en cine, que me acuerdo perfectamente, después de haberla visto 2001, en cuanto hicieron la secuela 2010, digo, yo tengo que estar aquí. Además, los protagonistas eran más conocidos, los actores me llegaban más, los otros me pillaron ya desconocidos y eso, y sí, 2010 sí lo vi en cine, pero 2001... Además, es que 2001 también lo que tenía era, la fotografía era genial, ¿eh? En fotografía yo la pondría como un 9 largo, casi. O un 10. Porque de fotografía está, y lo que ha comentado Joaquín, de estudiada, todos los ambientes como están, los recursos para hacer cosas en el espacio están pensados. La banda sonora. Las reacciones. Lo que es el así habló Zaratustra, ese... ¿No? ¿Cómo es? Zaratustra. Zaratustra. Ese es genial, pero ponerle el Danubio Azul. La navegación por el espacio, vamos, eso es. ¿Quién iba a pensar que eso podía servir de banda sonora? Sí, pero no solo eso. Mira, hoy la he vuelto a ver otra vez, porque la tengo en DVD grabada. Y me quedo con lo que tú acabas de decir: el Danubio Azul, con la subida de la nave de Heihu Floyd cuando va a la estación espacial y cómo se sincroniza el giro de la nave para poder coger el centro y entrar en la... y que empieza una girando rápido y la otra ya no se ve el giro y empieza y cada vez más cerca y el Danubio Azul sonando, es que eso me ponía los pelos de punta. Y esa imagen de la azafata andando con los zapatos con el velcro y se pone al revés, es genial, ¿no? Y ya después la otra cosa que quería comentar, bueno, dejaré que los demás, pero cuando se entran en todas, que yo sepa, en todas las demás que he visto yo de ciencia ficción, cuando se entra en una estación espacial, no se nota que es una estación espacial. Pero notar la curvatura de los pasillos, por ser una rueda, digamos, ese detalle es brutal. Aunque debería ser un poco más grande el radio, porque queda un poco para generar gravedad artificial. Tan pequeño habría que rotarlo muy rápido. Pero el mero hecho de pensar en eso, de decir, no vamos a hacer algo curvo, para que se vea curvo, eso es un curro. Eso es los detalles que comentaba Joaquín, que está pensada, tío. Ya cuando aparece el monolito es cuando ya uno pierde la cabeza y ya no sabe uno para dónde tirar. ¿Qué es el monolito? Un embajador, como dice el final de la película 2010, un embajador de una inteligencia extraterrestre. Claro, pero es que cuando vimos 2001 no habíamos visto 2010. Y hasta que no lee el libro, probablemente los 10 primeros minutos de la película no se entera de nada. Hasta que el mono tira el hueso y se funde... Otra maravillosa fundido del cine, que eso... A mí la foto... Aunque no está muy bien hecho, pero es que es uno de los mejores. Una curiosidad. El año que estrenaron 2001 también fue el año de Planeta de los Simios. ¿68? Sí, la de Charlton Heston. La buena. Genial, la buena. Obra maestra, ¿eh? Sí. Esa es obra maestra para mí. Bueno, pues a Planeta de los Simios dieron el Oscar a la mejor caracterización. Por los monos. Claro. Y no se la dieron a 2001 porque pensaban que los simios del principio eran simios. Y no eran. No eran. Es del 68. 68. Que si os dais cuenta, 2001 se hizo antes de que se llegara a la luna. Las malas lenguas dicen que Kubrick estaba muy hermanado, digamos, con la NASA. Uh-huh. Y que incluso la NASA le pasó material que era de alta tecnología en aquella época. Puede ser. En contraprestación dicen que Kubrick fue el que grabó el falso alunizaje en la luna por si la cosa fallaba, ¿no? Como Capricornio 1, buena película, ¿eh? También no habla mucha gente de ella, pero es buena película, ¿eh? Atmósfera Cero también me gusta mucho. A mí de 2001 lo que más me gustó... Ese es Sin Connery, pegando tiro. Sí, Solo Ante el Peligro, versión espacio. Que en 2001 la fotografía última, que es el cartel de 2010, esa foto del feto, o del embrión, ¿no? Mirando al planeta, eso es totalmente psicodélico, ¿no? Bueno, psicodélico el viaje también, ¿qué coges? El director, verá, es un sello del director, porque mire usted la naranja mecánica, hasta Barry Lyndon, que es histórica, tiene sus cositas de... Y ahí es que se explayó, cogió todo el Kubrick. Ahora, la escena también del... La escena última del dormitorio. El viejo por allí... Agobia, ¿eh? A mí me agobió. Bueno, no me habla del protagonista. El protagonista no es el astronauta. Bueno, es HAL. Es HAL 9000. ¿Por qué se llamaba HAL? Ajá. ¿Por qué se llamaba HAL? Venga. Lo ha comentado aquí Joaquín. Eso lo sabréis, ¿no? Bueno, las malas lenguas dicen que son las iniciales antes de IBM. Antes de la... O sea, después de la H viene la I, después de la A viene la B, después de la L viene la M, ¿no? Pregunta de que si no estáis expulsados del programa. Okay. ¿Cómo se llamaba el constructor de HAL? ¿El doctor? Chandra. Vale. Podéis seguir. ha visto mucho, hace tiempo que no la veo, ¿eh? La última vez se la puse a Alicia. Alicia, si no escucha, vente. Ajá. Que no la había visto, se quedó flipada en colores, ¿no? Es obra maestra. ¿Y por qué no le gusta la serpiente? No sé, yo qué sé. Porque es que no es que no le guste, que dice que es mala. Hombre, yo es que también cuando ya lo he visto, después de ver, por ejemplo, toda la filmografía de Kubrick, yo es que, hombre, que tiene su sello, ¿verdad? Tú no vas a esperar un tipo Guerra a las Galaxias, disparito y eso. Kubrick, es que es su ritmo. Ver, Kubrick no puede ir de otra manera. Si tú me le pones a Kubrick, yo me quedo con El Resplandor. Es que en todo ha hecho cositas, sí, porque sí, en ciencia ficción ha hecho esto, en histórica Barry Lyndon, en lo de hasta en intriga, la última, teléfono rojo, hablamos de Moscú. La última esta de Tom Cruise, de todas formas, el Resplandor, si le quitas a Nicholson, perdería un montón, ¿eh? El tío sabe a quién pone. Ahí está el director. Por eso también hemos estado hablando de que 2010 nos gusta más, y a mí particularmente me gusta más también por los actores. 2010 no me llega ninguna interpretación, ninguna. Sin embargo, o sea, 2001 no me llega, 2010 sí. A mí es el que hace el protagonista, Roy Scheider, ¿no? Me parece que es. Sí. Roy Scheider. Tiburón, tiburón. Tiburón, efectivamente, ¿verdad? Tiene más peso, yo qué sé, más personalidad. Yo al Hugh Floyd de 2001 no... Yo seguí leyendo las novelas, las otras me aburrieron, como la otra. Y ahora no sé en cuál de ellas, no sé si eran 3001, porque luego hay más novelas. Sí. Creo que hay hasta 4 o 3. Y 3010. 3012 o 3010. Sí, no sé. Yo ya me aburrieron, la verdad. Me pasó como El Caballo de Troya. Y, es un rollo. En una de ellas cuenta una cosa muy bien, que Helmut Floyd, de tanto tiempo que estuvo en el espacio, no puede volver a la Tierra. Por el tema los huesos. La pérdida de masa. Descalcificación. Uh-huh. Bueno, pues un punto azul considera que 2001 es una buena película. En consenso no es la mejor. No es la mejor de la historia, de la historia, claro, pero el libro de los gustos está en blanco. Pero Serpiente, estás castigado a venir desde Pamplona a Jerez andando a explicarnos por qué no te gusta. Si no, yo a Serpiente le aconsejaría que le echara un poquito de paciencia y que la volviera a ver. Te va a mandar a donde yo me sé. Bueno, que se tome un par de chatos y verás tú cómo entonces ya dice, Dios mío, está lleno de estrellas. Bueno, claro, además, es que es otra frase. Bueno. Tiene frases. Por cierto, ¿dónde sí. estaba la anomalía magnética situada? ¿En qué cráter? Pregunta de. ¿En el tuyo? No, no, eso estaba en Tico, ¿no? Tico. ¿No? ¿Cla? ¿Clavius? Clavius. Clavius. Bueno, del libro. Porque una cosa. Espérate. Un momento. Tico era el nombre. TMA1. TMA1 es el nombre que le pusieron. Pero en Clavius había algo. Es que posiblemente la película esté en una cosa y en el libro esté en otra. Puede porque, ser. Porque, no lo hemos dicho, en 2001 la nave que se llamaba Discovery. Va, en el libro va a Saturno. Sí, a Japeto. Y en el libro va, en la película, perdón, va a Júpiter, a Europa. A Europa. ¿Por qué? Porque cambian, que no lo entiendo. Nunca lo he entendido, ¿eh? ¿Qué dice en 2010 a Europa? Lo de Europa es de 2010 o de 2001 ya, se comenta que está en Europa. En 2001 se comenta que está en Europa. En Europa ya, ¿no? Pero 2010, es que... No, que 2010 ya se sabía las posibilidades grandes que tenía Europa de albergar vida, que podía ser... Y en 3001, como se llame, van a Europa. Por, no. Los, como dice la frase última de 2010, los niños del nuevo sol se verán con los niños del viejo sol. Y, se... ya hay, y a mí lo que me pasa con bueno. Clark, recuerdo un amigo mío cuando leyó el libro, luego quisimos leer más de Arthur C. Clarke, Misión Rama, puede ser, se llamaba o algo. Dice, este tío cuando escribió 2001 sonó la flauta. Ya después no ha escrito nada más. No, de verdad, ¿eh? Hay gente que hace una obra maestra, lo hace tan bien, tan buena, que ya son incapaces de hacer una cosa que ya le exigimos mucho, ¿no? A mí la verdad que los libros de Arthur C. Clarke no me han gustado ninguno. Mentira, Cánticos de la Lejana Tierra. No está mal, fue una banda sonora que luego hizo Mike Oldfield. Pero a mí el libro me aburrió, la verdad. No esperaba más, pero claro. Había hecho una gran obra. Bueno, terminado el tema 2001, Serpiente tiene que venir andando y luego ahora nos vamos a... Bueno, si yo traía una noticia antes de entrar pues en el tema... La noticia. Saludos a Miguel, ¿no? Miguel, espérate, así me equivoco. Vamos a ver, Alfonso. Vamos a ver... Miguel Durán, desde Málaga, que siempre nos me escribe, me pregunta, pues un saludito para él y le agradecemos que esté por aquí también. Siempre. Saludos también para Regina de Bailo, Claudia. Venga, saludos para ella. La tenemos en Facebook ahora mismo. Que es cortita, vamos, es nada más que de la revista Sky que hemos recibido hace poco. Uh-huh. Descubierta la decimocuarta luna de Neptuno, una nueva luna que se llama provisionalmente S/2004N1. Pues sabes tú que yo me la imaginaba, porque una cuando miro para arriba, digo, esta gente no han tenido en cuenta que me pasa a mí que tiene una luna más, Neptuno. Y la tiene, ¿no? Se nota que te has graduado a la vista, ¿eh? La tiene, ¿no? Bueno, todavía tiene el nombre provisional, pero vamos, ya se habrá calculado que tiene su órbita rotando alrededor de Neptuno, supongo, para confirmar que es un satélite. Me he acordado por el tema de que hablamos el jueves pasado de que con la supernova, de que se le ponen nombres provisionales y hasta que, bueno, en el caso de la supernova se cataloga ya con su grupo, con su tipo de supernova y se le saca la curva de luz y poco más de datos y ya se concreta que es verdaderamente, se le cambia de nombre y en los planetas le pasa, a los satélites le pasa igual. En este caso, dentro de una temporada, si se confirma que es estable en la órbita, el S2004N1 se llamará de otra forma, como sus compañeras, que tienen nombres muy peculiares, como Naiade, Talajasa, Dofina, Galatea, Larisa, Preteo, Tritón, Nereida, en fin, estos son los demás satélites, entre otros, ¿no? No he dicho los 14, pero bueno, si tenemos un objeto más del sistema solar, y están las fotos bien en el sky del puntito y con muchos restos de anillos, o sea, hay muchos escombros en la órbita, en la órbita de Neptuno. Son como arcos, ¿no? Sí, son arcos, más que anillos. No son anillos completos, serán arcos. Y algún puntito de otro se ha localizado y bueno, tenemos un objeto nuevo en el sistema solar. Eso y ya está, esa era la noticia más o menos que he visto más interesante en la del Sky. Hay un artículo muy interesante sobre las ondas, la polarización que causan las ondas gravitacionales para ver el Big Bang y para dar datos del Big Bang, pero eso es muy duro. Eso lo tengo que masticar, es astrofísica dura, a ver si me gusta y veo algo interesante para el programa lo comento, pero de momento está fuera de nuestro, digamos, alcance, ¿no? Para divulgación. Bueno. Pues nos vamos al taller. Porque nos quedamos la semana pasada ahí colgados. Sí. Con sí, el telescopio de el tema de la nuestro amigo. Del telescopio y de cómo ponerlo a punto, ¿no? Estuvimos más hablando. Un pequeñito resumen de lo que te ocurrió. Sí, bueno, que un amigo en verano pues me regaló un telescopio y que al trabajar con él o al intentar trabajar con él, es verdad que las cosas se ven bien, en el sentido de que tienen un buen tamaño, pero están pues como si yo me quito las gafas, como un miope sin gafas, aquello está como desenfocado. Y el otro día, bueno, pues ya el compañero nos estuvo hablando de que el tema era la colimación, y quedó pendiente el tema de la limpieza, que también es fundamental, entiendo que es así. Sobre todo en tipos caseros o tipo Dobson, porque los otros telescopios que se compran, digamos, que son por fabricación, por manufactura cerrado, son más, digamos que necesitan técnicos especializados para deshuesarlo, limpiarlo y pero los tipos Dobson, que son los que te puedes fabricar tú mismo con espejo o te puedes comprar y tienen un mantenimiento sencillo, pero hay que hacerlo. Entonces eso sí se puede hacer por el propio aficionado. Hay otros telescopios que directamente lo más sensato, hay gente que se atreve y todo a deshuesar en mis casas creen y todas esas cosas, pero yo no prefiero que lo haga uno que maneje más de uno, no solo el suyo propio. Los Dobson, como digo, tienen el problema, que es un problema o una ventaja, depende cómo se mire, que son abiertos, le entra mucha suciedad. Si son incluso de diámetro grande y ya no viene ni siquiera con un tubo cerrado, sino viene con un armazón de tubos, es todavía peor, porque va protegido con una especie de plástico que se pone rodeando los tubos. y eso es todavía que le entra más suciedad. Entonces, el mantenimiento es crítico. Y entonces, digamos que, primero, el espejo es muy cantoso en la suciedad. Uh-huh. ¿Eh? Tú puedes notar al poquito de tenerlo nuevo que ya está sucio el espejo. Claro, está abierto, polvillo... Sí, pero no es dramático, ¿verdad? Uh-huh. Tienes que limpiarlo cuando estés verdaderamente sucio. Nada de cuando le veas una motita limpiarlo. Uh-huh. Se puede ensuciar tranquilamente. O sea, las partículas que se quedan depositadas en el espejo están fuera de foco. Uh-huh. Así que no influyen en la nitidez de la imagen a no ser que haya muchísima cantidad. Y que ya afecte a lo que es la transparencia. Pero si hay poco polvo, como están desenfocadas para tu visión, uh-huh, la imagen de esas partículas no molesta, no molesta, sino en un volumen importante. Hasta que ya dices, aquí hay que, ¿vale? Hay que limpiar. O bien es un espejo hecho, digamos, casero, hecho con un que se meten en unas cámaras de vacío para hacerle ponerle una lámina de aluminizado, de plateado. Ya plateado se utiliza menos, el aluminizado. El aluminizado es más dura menos. Eso, cuando te compres un espejo realuminizado o que viene de un aluminizado, digamos, casero, te ponen que tiene una vida, porque es que se estropea. Uh-huh. Ahí el aluminizado se estropea y comentan entre unos 7, 10 años, 10 años, unos 10 años de un aluminizado bien hecho. Los de fábrica, los que compran de empresas ya con categoría, pues pueden a lo mejor durarte más, y también la forma en que lo trates también, la suciedad que le impida. Claro, claro. En el campo, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro compañero... porque el tuyo no es de tubo, ¿no? ¿El tuyo es de tubo? Sí, no, tiene, sí, de tubo también, ¿no? De estructura de tubo. Hay que poner una alfombra, si se va a llevar a un sitio que levante polvo, tienes que poner observar sobre una alfombra que cuando se anda alrededor del telescopio no se levante polvo, porque es que se deposita facilísimamente en el espejo. Porque el espejo normalmente es un plástico, una manta, un algo que evite el polvo de alrededor. Una especie de toldo plástico. Sí, plástico, un toldo, lo que sea, pero en unos cuantos metros cuadrados alrededor de donde esté colocado, que nadie pisotee y levante polvo. Hombre, como nos vamos a sitios muy apartados de la mano de Dios para observar, porque los sitios oscuros suelen estar abandonados, es muy probable que encuentres firmes, polvoriento, claro, arena, tierra. No, claro. Entonces eso hay que cuidar. Eso forma parte del cuido, ¿no? Diario, ¿no? Cuando ya veas que está sucio de verdad, pues desatornillar del barrilete, o sea, de donde se coloca el espejo, y ponerlo en vertical. Y con un... Sí, el espejo en vertical. Y con una disolución de alcohol isopropílico al 10%. Sí. Y el resto, el 90% de agua destilada. Se le da un churretón. Te tienes que buscar un pulverizador o una boquilla que dé un chorro. Pero no se frota, sino se deja sobre la parte superior del espejo y que resbale. Y eso elimina el polvo. Y no tocarlo. Que el propio sustancia, esta mezcla, esta composición que hemos hecho, que resbale y arrastre. Que resbale y arrastre el aluminio y se seque por sí mismo. ¿Por qué el isopropílico? Porque se evapora muy fácil, muy rápidamente. Uh-huh. Entre que el agua destilada no tiene restos cuando se evapora y el isopropílico tiene una temperatura de vaporización muy muy alta, en cuanto no está en el bote se evapora rápidamente, entonces no deja marca. Uh-huh. que es el tema de que se evapore huellas. Sin dejar huellas de la caída del y ya está. Y no tocar siquiera, si cogerlo por los bordes, espolvorearlo desde arriba con la disolución y dejarlo que se seque, volverlo a poner horizontal, mirar cómo ha quedado y si te gusta, volverlo a meterle en el barrilete y volverlo a alinear lo que hablamos el jueves pasado. Que cuando le has pasado el isopropílico se te han quedado cosas. Ya empezamos con... son problemas mayores, porque o es suciedad que hay que quitar presionando, o es parte del aluminizado que se está levantando. Perdiendo. Que al principio el levantamiento del aluminizado asemeja a suciedad, a polvo y eso, pero cuando ya se quita el resto y se queda la mancha, tú ya ves que no es una mancha corriente, que es el aluminio oxidado que se está levantando. Y eso, pues, convivir con él hasta que ya te dé tanta pena del espejo y mandes al espejo a realuminizar. O sea, no tocar. Nada de pañito, nada de... No, por el pañito, si ya hacen los cristales inorgánicos que no se pueden ni lavar con los pañitos, se rayan. Más una capa de aluminizado de milésimas de milímetro que tiene, que eso se levanta con nada en cuanto al roce, y sobre todo no por el roce, el roce sí llevas un pañito, y menos con el dedo. La uñita o la grasa que tiene la yema de los dedos, lo que sea. Eso es malísimo. Y pues sobre todo advertir a quien esté cerca que no toque, o sea, como el de Jerez, que dice que el que no toca no ve. Exacto. No, por favor, no toquen, ni las láminas en mí de los en mis que se creen, ni los espejos, no se toca. Bueno, ¿y a qué sitio se puede enviar a aluminizar? Bueno, si hay que aluminizar. Eso nos enteraremos en breve, porque tendremos que... El que me han regalado a mí, tengo que mandarlo a realuminizar. Y el tuyo, si no se limpia decentemente, habrá que investigar dónde se manda. Pero hay sitios en España. Ópticas Pedrell. Ópticas Pedrell, por ejemplo, sí. Eso lo sabemos que lo hace, pero bueno. Hay que buscar algo, siempre la pela. Os voy a poner una cosa, porque esta tarde, esta noticia no la teníamos preparada, pero como ha surgido ahora, o me he enterado ahora, pues la vamos a comentar un poquito. El Congreso de los Diputados ha aprobado la propuesta de cambiar el horario civil español al del meridiano de Greenwich, al inglés. Ya era hora, vamos. Sería una hora menos, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Claro. Sí. Siempre una hora menos, ¿no? No. Cambiando en verano. Claro. Sí, la hora Lo que pasa es que en vez de ser UTC más uno, que es la hora normal que tenemos aquí, UTC. Sería UTC. UTC. Bueno, pues vamos a escuchar al ministro de Industria de España hablando del meridiano Greenwich. Uh-huh. Escúchenlo atentamente. ¿Sabéis de qué va la historia? No. Por usted escucharlo. Y ahora hablamos. Yo, si me permite la expresión, le pediría que no dijera disparates. Eso como punto uno. Punto dos, que alguien le explique lo que es el meridiano de Greenwich. Yo se lo pediría. Que alguien le diga, mire, es que hay un meridiano de Greenwich, que en una convención que se estableció en el año 1844 en Washington, pues todos los países del mundo quedaron que a partir del meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero, el meridiano base, se establecen las longitudes en todo el planeta Tierra. Y yo le diría que es que el meridiano de Greenwich, que alguien le explique que es que pasa por una serie de países, entre otros España, y que pasa también por Canarias, y que aunque el gobierno regional adopte un decreto diciendo el meridiano de Greenwich no pasa por Canarias, es que el meridiano de Greenwich va a seguir pasando por Canarias. Entonces, lo que se ha planteado en el Congreso no es que el meridiano de Greenwich deje de pasar por Canarias, sino que ya que pasa por España, se tenga la hora del meridiano de Greenwich, que es la hora que teníamos que tener en la península y que no tenemos. Esto es como el camarote de los mar, ¿no? Sí. ¿Cómo era la...? No me acuerdo qué decía el Gucci. Más madera. No, más madera no. La parte contratante de la contratante del contratado, ¿no? Yo creo que el ministro se ha equivocado el meridiano de Greenwich no pasa por Canarias ni soñando. Bueno, sí, vamos. Es que empezó estupendamente. El ministro. Era de San Fernando, ¿no? Suena a mí que ver algo de esto. Tampoco, no, espera. No, era. El ministro le está hablando al presidente de Canarias. Que algo le habrá dicho, no sé el qué, acerca del horario, y va el otro, lo llama ignorante porque el meridiano de Greenwich pasa por Canarias. ¿Por no? Yo creo que le ha sonado que Canarias tiene una hora menos. Y que como nosotros llevamos una hora, esa hora de retraso, o sea, ha unido cosas que no debería de unir. Y el disparate que ha soltado, pues, pero lo peor es que los periodistas no gritan. Siguen apuntando. ¿Eh? Eso es lo más grave todavía. Porque... Sí. Pasa por España, sí. Claro, pero pasa no por ahí. Por el Levante, ¿no? Por Barcelona, por Cataluña. Y Canarias está cerca del meridiano del siguiente. Del 16. Yo, claro, un uso horario, 15 grados. Pasa por el pico este de Castillo Valencia, ¿no? Por ahí, uh-huh. El Levante. Siempre se decía que pasaba por Barcelona, ¿no? Sí, Cataluña. Sí, pero exactamente por Barcelona, ¿no? Por la comunidad catalana, sí. Y por uh-huh. algo de Valencia también. Por Valencia también. Y llega hasta el polo, ¿no? O no llega hasta el polo. En fin, oye, ¿qué pensáis del cambio horario de ese? ¿Tú por qué dices que sí, Joaquín? Hombre, porque mira, yo tan solo he viajado a Europa una vez. Yo he ido a Gibraltar y a Lourdes. Yo estuve en Praga. Eso más Europa. Y a mí me llamó la atención sobremanera el hecho de que yo tenía la misma hora a las 8 de la mañana y yo me levantaba. Allí. ¿Praga es la misma hora que aquí? La misma. Sí, la misma. Vale. Y horario set, sí, sí. Y entonces yo te levantaba a las 8 de la mañana y tenías el sol, pero ya muy alto. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, ¿no? ¿A qué hora metéis mano ustedes? ¿Entiendes? Ya, a mí me chocaba cantidad. Entonces tú te paras a pensar y dices, es que, vamos a ver, pero ¿por qué puñeta tenemos que tener nosotros la misma hora que en Europa? Simplemente por aclarar el tema, ¿no? De la transacción comercial y demás. Es que no tiene sentido. Es que estamos despilfarrando por un tubo. Y aparte, y te paras a pensar, tú dices, los ingleses una hora menos, los portugueses una hora menos, los marroquíes una hora menos. Nosotros, ¿qué? ¿Más papistas que el Papa o qué? Galicia hace estando tiempo... en la misma longitud, de claro. Esos tres, claro. Es que, España está entero prácticamente. Es que es absurdo. Galicia hace tiempo que lleva ya pidiendo el mismo horario que Portugal, con claro. El sol, vamos. Que tú comparas, por ejemplo, también tienes que comparar cuando sale y se pone el sol en Ayamonte y cuando se pone en Mallorca. Claro. Es que estamos hablando de, incluso, no vamos a ir a Mallorca, vamos a ir a Almería, que Andalucía es muy ancha. Mm-hmm. Que tiene que haber una cierta diferencia, ¿no? Entre sí, Ayamonte pero, y Almería, ¿no? Hombre, yo estoy en que España entera, esperemos que hasta la esquina de Cataluña, tenga la misma hora, o sea, no ya que quiere no. Galicia cambiar la hora, que se cambie nosotros, España entera. Tú sabes, que Canarias tenga una hora menos, vale, es hora insular, están lejos, están tienen otra, digamos, sí, otra bueno, cosa, pero la península que tenga una hora. Conociéndonos los españoles, somos capaces de poner una hora para cada autonomía, ¿eh? Bueno, o creo que es Venezuela sí. Es quien tiene medias horas, sí. Váyatela. Váyatela, ¿eh? ¿Y Rusia? Estoy buscando. Denia tiene una longitud de 0,07 oeste. Denia, ¿ven? Alicante. Denia. Alicante, sí. O sea, pasa por allí. Eso no se ve, ¿no? El meridiano, ¿no? En Greenwich. Hay una parte que sí, que... Igual que el Ecuador, también está pintado en algunos sitios. Pues eso te digo, que hombre, yo soy una ciudad por donde pasa el meridiano cero, yo lo pinto. Si yo fuera un alcalde, lo pintaba. Es un sitio turístico, ¿no? Ahora estoy en el este. Sí, ya ves, los franceses tienen la línea esta que sale en el Código Da Vinci, la línea rosa. ¿Ya qué? Que pasa por el Louvre. ¿Qué línea rosa es esa? Que era un meridiano. ¿Era? Bueno, sigue siendo un meridiano, pero no es exacto. Ah. Pero revisar la película del Código Da Vinci, verá cómo está. No me apetece, me da una pereza. ¿No? Esa película a mí no me... ¿No? Y el libro menos, de verdad. Escúchame, ¿qué hemos comentado antes de San Fernando? ¿Qué pasaba con San Fernando? con nuestro pueblo hermano de San Fernando. Que está aquí cerquita de Jerez. Que teníamos la que se propuso como meridiano cero de origen de las longitudes, el meridiano que pasaba por San Fernando. Uh-huh. Pasa que después los ingleses nos robaron la cartera. ¿Se propuso o en el Imperio Español el que se usaba como meridiano cero era? No lo sé. Yo creo que es que se usaba. Se goza. Lo que es el Imperio Español. Y lo de San Fernando es porque estaba el observatorio allí. No es porque alguien le dijo, por San Fernando. No. Volviendo a lo de antes que decía Joaquín, para que yo me aclare, que soy muy torpe. Si se pusiera el horario de Greenwich, ¿qué sucedería? ¿Que yo, por ejemplo, en invierno voy a trabajar de noche, iría a trabajar más de noche o más de día? Hay que pensar, ¿eh? Está pillado. Es que yo nunca me entero, y siempre unas discusiones con mi padre cada vez que hay un cambio de hora, que por cierto tiene que estar caído, ¿no? No, el mes que viene. El mes que viene, ¿no? A finales de octubre. Yo creo que te irías a trabajar un poco más de noche, posiblemente. Entonces te voy a gastar más luz, ¿no? ¿Eh? Hay que gastar más luz, ¿no? ¿Y oscurece más tarde? No, oscurecería antes. Oscurece una hora antes. ¿Antes? Claro, todo antes. Todo antes. Todo una hora antes. O sea, sé que a las 6 sería de noche. A las 6 ya es de noche también. Aquí sería a las 5. A las 6 oscureciendo. A las 7 es de noche, en invierno. A las 5, qué depresión, por favor. Aquí hay quien va a ganar solo psicólogo, ¿eh? Pero es que lo del número de horas de oscuridad y de luz no depende de la longitud, depende de la latitud. Cuando más arriba, más diferencia hay entre el invierno y el verano. En el Ecuador son 12 horas casi todo el año. No, sí, verdad, aunque el problema no es de la longitud, el problema es de la latitud. Aunque cambiemos la hora, da igual. La hora del sol van a ser la misma. Sí, te va a pillar la noche pronto o la noche tarde, pero en algún lado la noche te va a pillar invierno. Pero si te va a oscurecer antes, te tiene que amanecer más temprano. Es decir, la hora que, digamos, pierdo de luz por la tarde, la he ganado de luz en la mañana, claro. Porque el día va a tener las 12. O las 7 o las 26. Cuando te vas a trabajar a las 7 de la mañana, que es de noche, quiere decir que cuando te vayas va a seguir siendo de noche. Tienes una hora más ahí de oscuridad. Lo que pasa es que te amanecerá a las 7 y cuarto, cuando de la otra manera te va a amanecer a las 8 y cuarto. Claro. Si vas a meter mano a las 8, antes. A las 8 va a ser de día en invierno, claro, ahora es de noche. Claro, es lo que yo voy. O sea, yo entro a trabajar a las 7 y media de la mañana en invierno. Que normalmente en invierno entro cerrada, de noche cerrado, claro. Y voy a entrar amaneciendo. Uh-huh. A mí lo de la tarde no me ha gustado eso, ¿eh? Yo creo que hay que acostumbrarme. El otro día escuché. ¿A qué hora había salido a andar? El otro día. Escúchame, que el otro día escuché en la radio en Onda Cero, que estaban hablando ayer, lo escuché. Estaban hablando precisamente de este tema y comentaban de que, bueno, que. Desde que se hizo el Congreso ese de Estados Unidos, en el que se adoptó la hora, España tenía la hora UTC, la tuvo. Sí, hasta el 73. Yo porque hacía carta astral. Y era... No, que va. Según dicen, en la Guerra Civil, la Guerra Civil, cada parte ya empezó a cambiar la hora. Eso también es para las cartas astrales. En la Segunda Guerra Mundial se unificó toda Europa unificó horas. Incluso, a meter semana, ¿no? Incluso los ingleses unificaban horas, decían a las 5 de la tarde, era a las 5 de la tarde, en Londres como en Berlín. Y luego, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, en el 48, en el 50 y tanto, ya Inglaterra volvió a su horario. Y España, pues, como que no. Y entonces, estamos hablando, por ejemplo, de las tierras de nuestro amigo Luciano, o nuestro amigo Asier, o nuestro amigo Serpiente, o nuestro amigo Esteban, que están a 1000 kilómetros de Jerez para el norte, esta gente sí van a notar más todavía la oscuridad, ¿no? Claro. ¿Hay mucha diferencia con 1000 kilómetros? Bueno, no te sabría decir cuánto, pero que la latitud influye evidentemente. Eso es lo que hace la diferencia, no el número de horas, sino la diferencia que haya entre el verano y el invierno del número de horas sí. De insolación. Llegas arriba y el círculo polar y claro. Te hacen 6 meses que no se ve el sol. Son 6 grados de diferencia lo que hay. ¿De dónde? De Pamplona aquí, 6 grados. Nosotros estamos en el 36 y ellos están en el 42. 6 grados, habría que hacer las cuentas de cuántas minutos de cuántas horas de sol se le quita, es que en los solsticios. Es que eso tampoco será proporcional. O ¿no? Se le pone también. Esos 6 grados en España no serán los mismos 6 grados en Alemania. A lo mejor hay más diferencia todavía, ¿no? Que no es una cosa que sea continua. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm-hmm. Cuanto más al norte, a lo mejor va acelerando más. Sí, porque tiene, creo que lleva alguna eso del coseno y el seno, y eso no es lineal. No es lineal. El coseno y el seno tienen es que luego en verano es al contrario, el verano van a tener ellos más horas de luz que nosotros. Exactamente, sí. Aunque sí, aquí sí. Hace más calor. Que lo mismo que se resta en hay más diferencia, más noche, también tienen más horas de insolación. Es que tenía una amiga que hizo, la mandaron a una beca de esta a Alemania. Hora o minuto, vamos, depende. Estaba amargado, Alfonso, las 3 de la tarde de noche. Salía tú de noche, nevado, esta gente no sabe envidia, si están blancos como están, revenidos. Eso quería yo comentar, que tú estás diciendo que el tema de que es deprimente... ¿Tanto? Soy andaluz, soy un hombre de luz. Claro, es que nosotros, y más al sur de España... Tenemos esto de que vivimos con el sol, claro. Y necesitamos el sol. Mm. Media Europa vive sin el sol. ¿Se les nota? No, se les nota. Pero que entonces a los europeos que ven poco el sol les cambia la hora. Pues da igual, así están. Porque que aquí se hace vida en la calle. Es que aquí claro, hay mucha claro. Vida, entonces es que hay tú sol. Dices, claro. te voy a trastocar las horas de sol, te las voy a poner una hora antes, una hora después, o te las voy a... Y a nosotros nos afecta porque el sol es que hacen. estamos muchas horas en el sol. El que no ve el sol por clima o por latitud, le hace un cambio de esto. Si yo salgo de trabajar a las 3:00, yo llego a mi casa, ¿cómo? Mientras una cosa y otra, si a las 5 empieza a oscurecer, Dios de mi alma... Me pego un tiro, vamos. Pues yo necesito andar con mi sol. La serotonina. Mi laguna, mi playa, ¿no? Yo qué sé, ¿no? ¿Qué hago? Me voy a misa, ¿no? Otra cosa. Es que desde lo que te entran ganas, ¿no? De meterte en tu casa con la estufa o... No sé. Ahí se ve la dependencia que tenemos, ¿eh? Y es verdad, la tenemos. Pues la tenemos, abajo. Claro que la tenemos. La tenemos. Yo, de verdad, y no soy muy callejero, ¿eh? Pero necesito la calle. Y no es lo mismo, como tú dices, salir cuando está ya oscuro que va. El otro día salí a andar a las 10 de la noche y viene muerto. Sí, ya todo el mundo viendo la película, lo que vean, ¿no? Pero, cuando salgo por la noche a pasear a mi perro, menos mal que voy con el perro, porque vamos... Pero a si, me si da, no salgo, vamos. Si no salgo, ver las calles tan oscuras y digo yo ahí en la esquina, ver lo que hay, digo, menos mal que voy con protección. Hace 20 días estaban los parques llenos. Sí. Vamos, se entiende que la gente tiene que trabajar, los niños, los colegios y tal, ¿no? Sí, pero... y la playa también estaba llena y ahora está, los últimos días que estaba allí estaba vacía. En fin. Eso me alegro. Y el fin de semana van a estar vacías también. Bien. Porque el sábado va a caer mucho, una buena. ¿Mucho? Sí. Yo me voy la semana que viene de vacaciones. No da, para la semana que viene no te puedo decir nada porque yo ya digo que a más de 3 días no me mojo. Pero no hay... Hay una borrasca, viene una segunda borrasca detrás de esta, pero detrás por el norte, del... No, por el norte. Pero no sé a qué altura, si pillara más o menos. Este frente es muy activo. Pero este las sí. Borrascas que vienen por arriba por Galicia, nosotros nos dan, pero no tanto. Nah, no, la mala, las Canarias. Esas son las... O esta que es muy grande, ¿eh? Esta es grande, sí. Esta es grande de narices. Esta es de mitad del Atlántico hasta España, está entera, ¿eh? O sea, es medio Atlántico, la borrasquita de las narices. Pues yo saldré... Es enorme. Quiero salir el lunes o el martes. Vamos a ver. ¿Tiene... Que voy a ir a Almería. Pues si no pasa nada. En fin. A lo mejor voy a quedar alto. A lo mejor. A lo mejor. No estoy seguro. Pues chicos. Vale. La sección de... ¿Joaquín? Don Joaquín. No, no hay problema. Se queda ahí. No, que... Si se hace bien y si no, para la semana que viene se hace del tirón. Lo hacemos un fin de semana así, o sea, un jueves sí, uno no. Un fin de semana entero. Un fin de semana entero. Menudo tostón iba a soltar. Bueno, nos vamos. Que tengáis... Hasta el jueves que viene. Buenos días. Hasta el jueves. Adiós.